presentados con la columna de género de Leisa Gervino. I'm in complete control, that's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Como les contaba hace un ratito, la pregunta que se me generó es el tema de qué hacer en Río Tercero, o si hay áreas dedicadas a la problemática sobre violencia de género o violencia familiar, y la respuesta es sí. Me junté esta semana con Flor Rincones, es una licenciada en psicología que trabaja en un área específica de la MUNI, articulada con otras, por supuesto, referido a la violencia. Que el año pasado, entre enero y diciembre del 2018, en Río Tercero se registraron un total de 58 ingresos entre hombres y mujeres en la oficina esta para que se atiendan con la psicóloga y la trabajadora social, que esos casos son derivados desde fiscalía, digamos, así que para hacerle el diagnóstico y el acompañamiento, 58 casos, son bastantes, son aproximadamente entre 2-3 casos por mes, es una barbaridad para nuestra ciudad. Bueno, a continuación Flor, y antes de empezar, agradecerle ampliamente por su predisposición. Mi nombre es Florencia Rincones, estoy dentro de lo que es el área local de violencia de género, junto con Carolina Vietti, que es trabajadora social, yo soy psicóloga. Nosotras desde el área local, lo que ofrecemos es un servicio de atención, asistencia y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género, ya sea directamente hacia la mujer o hacia familiares allegados que quieran consultar si alguien conocido está atravesando una problemática como esta. El área tiene una función de lunes a viernes por la mañana, que es en donde se receptan, digamos, las mujeres que vienen, siempre derivadas desde tribunales a partir de la realización de la denuncia, que se puede hacer en tribunales o en la comisaría. Nosotros ofrecemos lo que es tratamiento psicológico, ofrecemos ayudas económicas y una asistencia integral, digamos, dependiendo de la necesidad de la demanda. Básicamente se evalúa la urgencia de qué atender primero, si es tratamiento psicológico, si es alguna ayuda económica. También se trabaja mucho con la red familiar, porque por ahí la mujer que se anima a hacer una denuncia da un paso importante y es necesario que nosotras como equipo y que por atrás haya toda una red familiar o de amistades o de vecinos que sostenga a esta mujer, porque da un paso como importante. Se interviene en relación a la situación de los hijos, si hay hijos a cargo, que estén con la mujer, que estén bien contenidos, que estén resguardados, sobre todo en el caso de que exista algún menor en riesgo, se hace una derivación con el equipo de niñas como para trabajar los dos en red. El tratamiento es semanal, lo que es tratamiento psicológico, más allá de que es necesario por el paso importante que dieron, la ley obliga a hacer un tratamiento a ambas partes a partir de la restricción. La restricción dura un tiempo de 6 meses. Después de los 6 meses cae la restricción, recae de la misma manera para el hombre como para la mujer, víctima o victimario, digamos, los dos tienen que respetar la restricción. Si hay en varias oportunidades el hombre viola la restricción, se toman medidas como notificaciones, hasta llegar a una detención por unos días. El año pasado hemos hecho un par de talleres porque el trabajo grupal es importante. El tema es que, bueno, también dependiendo de la demanda y dependiendo del caso, algunas mujeres no pueden asistir porque el separarse también implica desarrollar como un apoyo económico de parte de ellas, un recurso económico que tienen que trabajar, se les complican los horarios y demás, pero bueno. ¿Qué pasa con eso de la cuota alimentaria, por ejemplo, los padres, en el caso de que haya violencia? Sí. ¿Hay algo que la ley haga cumplir con el padre o...? Por ley debería el padre aportar, digamos, se puede iniciar un trámite legal para que el padre aporte cuota alimentaria. Generalmente, dependiendo de las condiciones en las que se dé la separación, porque hay una variedad de casos, están los casos de violencia de género extremas, en las que ha habido violencia durante mucho tiempo y el hombre, por supuesto que cuando se separa, lo menos que va a hacer es ayudar a la mujer una vez separada. En otros casos, la separación suele darse como con más posibilidades de conversar y de llegar a acuerdos, y el hombre aporta una cuota indiscriminada, es decir, a veces un monto, otras veces otro. Eso es dependiendo del caso, siempre. Lo que tiene estas situaciones es que son muy variables en características, en condiciones, en recursos. También régimen de visita, porque muchas veces los padres se ausentan en su rol después de una separación. Entonces, la mujer no solo que tiene que encarar la denuncia, la separación, conseguir un trabajo también los chicos. Bueno, ahí como se complejiza bastante. Seguramente hay casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos me imagino que es la mujer la que queda en el desamparo, digamos. Exacto, sí. Y seguramente al resguardo también de los niños. Exacto. ¿Sí? Pero siempre se encuentra una solución. Eso es lo bueno que tiene el trabajo en equipo y el contacto continuo con la familia, porque también las ayudas económicas que son... trabajamos en conjunto con el Polo Integral de la Mujer en Córdoba, que desde allá es de donde nos gestionan estas ayudas económicas, por el simple hecho de tratarse de un polo centrado en la problemática de género. Y también, dependiendo del caso, se le entregan ayudas de 3.000 pesos por 3 meses o ayudas para alquileres. O sea que estas ayudas también dan la idea de que los casos donde más surge la violencia son en situaciones de vulnerabilidad económica, por decirte. Sí, por ahí no necesariamente el hecho de que haya una vulnerabilidad económica es condición para que se dé un caso de violencia de género, sino que... Por el contrario, las características de la relación de violencia de género, el tipo de vínculo que tienen estas parejas, digamos, genera esto de la mujer, el aislamiento progresivo, el decir, no trabajes vos, que no lo necesitas, mantengo yo la casa. Entonces, claramente las relaciones de violencia de género para llegar al límite de la denuncia son relaciones de muchos años en las que se naturalizaron muchos tipos de trato, esto de... Porque al final la mujer se termina convenciendo de que no trabajaba porque él quería ayudarla, porque él pensaba en que lo mejor era que estuviera para los hijos, pero no, en realidad se trata de un control, ¿no? De un aislamiento progresivo, de una desestimación de las capacidades que tiene una mujer de y trabajar. Y por eso después cuesta tanto tomar el primer paso de hacer la denuncia, porque vos te ves en una situación que no te puedes mover, digamos. Y no por incapacidad, no. Sino por una cuestión de repente tienen que... De sometimiento, casi. Exacto. Y tienen como que reorganizar su agenda y su vida entera para ver cómo, en qué lugar del día pueden meter un tiempo vivir. De trabajo. Sí, tal cual, exacto. Señales que por ahí en cuestiones preventivas es tan importante tenerlas en cuenta, no desestimarlas, porque por ahí el mito también del amor romántico, de que él hace de todo para cuidarme, para que yo esté protegida, no tiene mucho que ver con eso. No, digamos, si uno analiza como más entre líneas, te das cuenta de que hay una necesidad del hombre de mantener el control en todos los ámbitos de la vida de la mujer, social, laboral, familiar, hasta desde su rol como mamá. También hay algunas cuestiones, por ahí poner en duda sus capacidades como madre y demás, a nivel de intimidad, digamos, hay muchas aristas que hacen que, después la mujer crea que no tiene salida, no tiene las capacidades, tal cual, pero no es porque falten. Es una cuestión como de ayudarle a ella a visibilizar de que tiene un montón de recursos y ayudarla a potenciarlos y bueno, pero bueno, lleva tiempo. ¿Y sí. Desde la provincia, acá en Río Tercero hay algo? O sea, ¿desde alguna secretaría o algo? No, nosotros somos como área local de violencia de género y el trabajo que hacemos a nivel provincial es con el polo en cuanto a ayudas económicas. Si hay casos como muy específicos de que se necesita una intervención urgente de... no sé, psiquiatría por ahí, que son casos particulares o que se tiene que ir a algún lado, tiene que irse de la ciudad, por ahí con el polo se puede articular. ¿Y trabajan articuladamente con las salas de asistencia en el trabajadoras sociales o psicólogos? Sí, eso es fundamental para el trabajo, porque también como área local se necesita tener un panorama general de la ciudad. Entonces, el trabajo en red con las salas consta en eso, en que las salas por ahí si reciben algún caso, las chicas del equipo psicólogo o trabajadora social reciben algún caso en que la mujer manifiesta esto, o un familiar de la mujer, o ellas sospechan, automáticamente nos avisan y trabajamos en red. Sí, el otro día me contaba una asistente social de un barrio que ella como que sospechó del caso, y como que le tenían mucho miedo al señor que era el que violentaba a la mujer. Entonces, para no invadir sus espacios, como lo conocían a ella, ella empezó a intervenir en principio y después derivó. Exacto. Para no poner en riesgo justamente. Sí. Es que también tiene eso, hay que trabajar como con mucho, siempre protegiendo a la mujer. que en este caso particular y en ese momento de su vida es quien está vulnerada. Siempre protegiéndole a ella y a los hijos porque las represalias existen o no, pero tampoco como de primera mano hay que ser muy precavido con la manera en la que elegís acercarte a la mujer. Por ahí puede ser disimuladamente por otro motivo y demás, pero bueno, haciéndole saber a la mujer que estás para lo que necesite. Claro, se siente segura del respaldo que tiene. Exacto. Bueno, gracias, Flor. Por favor, gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por hacernos esta entrevista. La verdad que muchas veces es como que te agobia tanta información, no por la cantidad, sino por la calidad de la información respecto a la violencia que sufren las mujeres y que, sin embargo, hoy en día muchos no lo asumen o no se dan cuenta o miran para otro lado. Entonces, que existe un área como esta en Río Tercero me parece muy, muy importante, pero también quiero rescatar que me parece que tiene que haber más, o sea, no más áreas, pero quizás más chicas trabajando, porque ellas son dos hoy en Río Tercero para los 60.000 habitantes. Entonces, o que más ayuda que brinde la provincia o el Estado Nacional, porque no podemos cerrar los ojos y hacer de cuenta que esta problemática no existe, porque no solo está desprotegiendo a la mujer, sino también muchas veces a los niños que viven en esa familia, que sufren o ven o presencian la violencia, claro, que ejercen. Lo que me parece piola y el trabajo periodístico, que es muy, muy importante, es significativo, es que, visibilizamos el lugar concreto donde pueden acudir mujeres que sufren violencia, ¿no? Única pequeña, no sé si pequeña crítica, pero digamos que me gustaría subrayar es que aclara Florencia que son solo casos que vienen derivados de tribunales. Exactamente. Quizás haría falta algún, porque de pronto vos mismo le planteas de ciertas problemáticas que a lo mejor no vendrían de tribunales, sino por ejemplo de las salitas de la APS, ¿no? Bueno, pero eso ella habla de los casos cuando hay ya ayudas económicas o tratamientos ya fuertes, porque están los otros que no vienen de tribunales, claro, pero sí que están, digamos, alertados desde las salas asistenciales. Sí, sí. No olvidemos que Río Tercero tiene salas asistenciales en la mayoría de sus barrios y en esas salas hay asistentes sociales y psicólogas. Claro. Entonces muchas veces ellas alertan o sospechan de un caso de violencia y se van a hablar con Florencia y con su compañera para contarle la situación y ver, claro, cómo abordarla, ya que ellas están a cargo de esa área en particular.